Para eso es importante reconocer los errores. Pidamos perdón a Dios por los errores pasados, sí, por los pecados personales que a veces provocan conflictos entre nosotros. Por todo eso, con mucha humildad, vamos a pedirle perdón a Dios. Nuestro alcalde va a tener unos nuevos miembros, ¿verdad?, que lo van a rodear en el trabajo. Y les invito a tomar en cuenta este elemento. Vamos a trabajar como una sola persona, ¿sí? Porque nuestro pueblo lo necesita el día de hoy. ¿Y con qué actitudes? Hemos escuchado que en la comunidad de Efeso le dice: sean humildes. ¿Sí? Seamos humildes al momento de exigir, al momento de actuar. Seamos pacientes con las personas. Respetemos las maneras de pensar diferentes, que eso es lo que mucha falta nos hace, ¿verdad? Nadie tiene que anular a nadie por la manera de pensar, por la forma de ser, por la manera de vivir. No podemos anular a nadie. Entonces es importante ir creando los vínculos que son necesarios, ¿sí? Y qué bueno que tengan acá pues ya la palabra de Dios. Que miren que esto no es un simple adorno, ¿verdad? El día de hoy nos une la fe, nos une la esperanza de que las cosas no van a quedar en conflicto como ahora está, ¿sí? Esa es la esperanza. Nos une un compromiso que seguramente el alcalde con sus representantes lo dirá en este tiempo. ¿Cuál va a ser el compromiso? ¿Cuál es la tarea que queda por hacer en este tiempo? Y eso tiene que ser público para que todos colaboremos en esa misión, ¿no? Porque todos vamos a ayudar a identificar qué es lo que se necesita hacer. Y todo eso va a ser gracia de Dios. Vamos a hacer un acto de reconciliación. Nos vamos a dar la paz. Porque de aquí en adelante nos tocó trabajar juntos. ¿No? No hay opción. ¿Sí? O trabajamos juntos y nos sacamos los ojos, todo el tiempo tira y afloje, que sí, que no, quién puede, quién no puede. O trabajamos juntos y decimos, bueno, reconozcamos lo que nos une, que es el servicio público, y trabajemos por la gente en este tiempo que nos toque estar. Solo tenemos dos opciones, ¿sí? Y yo quisiera, con la presencia de Dios, que sea la primera opción. Nos reconciliamos y juntos afrontamos la situación el tiempo que nos corresponde. Sí, y nos vamos a dar la paz entre todos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un saludo de paz.